¿Huelen? Sí, huele a quemado. El poder siempre huele a quemado. En algún momento fue llama y fuego, e irremediablemente termina en una estela negra de humo tóxico, quemando y asfixiando todo y a todos los que lo rodean. Es el poder que debilita y nada da, solo quita y deshace lo que está. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder, la libertad de desvariar. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Es un privilegio para mí contar contigo en este programa hecho de corazón a corazón. Gracias por desvariar conmigo. Este es el programa número 23. O sea, el penúltimo, porque el plan del primer ciclo de Desvaríos es de 24 programas. Pero quizás hagamos lo que ha hecho la pandemia con los planes, romperlos. No lo sé. Por ahora, echemos a andar el de hoy y ojalá te resulte disfrutable. Comenzamos a desvariar. ¿Sabes cuál es la droga más adictiva, más peligrosa y que no tiene rehabilitación? El poder. ¿Han estado cerca del poder? ¿Han visto los efectos del poder en las personas? Porque el poder no cambia a las personas, las trastorna. Lejos de darles una perspectiva más amplia de su entorno, del país y la sociedad, El poder reduce y comprime la realidad. Y entonces los afectados, como ocurre con las peores religiones, dejan de pensar y solo creen. Entonces creen lo que quieren creer, que suele ser lo que permite mantener el poder. Y el poder les hace creer que están en el bando bueno, en el correcto, en el justo, y todo lo demás, y todos los demás están en el lado equivocado. El poder les hace creer que están ayudando a los demás, que están ayudando a la gente y a la sociedad y al país. Y por eso, quien no los apoya en realidad está contra la gente. Y por tanto, quien piensa diferente no piensa diferente. Es un enemigo para el adicto al poder. Y el que no apoya es un malagradecido. Y entonces solo oyen a los que están de su bando. Y gustan y se relamen con el elogio. Y comienzan a gozar del aplauso, de la aclamación, del agradecimiento. Y quien no lo hace es un opositor. Y el opositor es siempre un enemigo. Pero ellos creen que son sencillos y humildes porque saludan y dan la mano a todos. Y ya no perciben el tufo de la soberbia. El poder los desubica de la realidad y, como todas las drogas, les pinta otra realidad. Y no reconocen hechos, verdades, historia, a menos que sirva para preservar su poder. Y confunden el ser y el estar, y creen que están por sus virtudes, y creen que van a estar en el privilegio por siempre, porque se lo merecen. Y en esta pseudo realidad piensan que solo ellos piensan, y creen que son la razón, la justicia, las soluciones y el futuro. Lo dicen mientras arden, mientras se queman y huelen a humo tóxico. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe. Es el poder contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe. Es el poder. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Voltaire. Dos de las más grandes actrices bolivianas no eran bolivianas, y ambas se fueron con marzo. Teresa Dalperó nació en Italia y llegó en 1992 a Bolivia, y la conocimos como parte del Teatro de los Andes, una experiencia al mando del iluminado César Bri. El Teatro de los Andes que a muchos nos trajo de vuelta a las butacas del teatro, con piezas que sorprendían y maravillaban. Y allí flotaba y brillaba Teresa Dalperó, con una energía y una intensidad que dejaba impactadas y hasta paralizadas a las audiencias. Por supuesto, no fue lo único que ella hizo. Incluso se dio el gusto de pasearse por la música. Recordemos ese talento inmenso, el de Teresa Dalperó, junto a Atajo. Peinándome, entro en tus raíces buscándote, tocándote, acariciándote. Entro a tu boca endulzándome, cantándote, bailándote. Todo lo sagrado en mis ofrendas, peinándote, peinándome, voy hacia tu lecho amamantándome. Pasado 2 de marzo, un cáncer se llevó a Teresa Dalperó. Ella siempre estará ligada a la grandeza de esa escuela y esa lección de arte y vida que fue el Teatro de los Andes. Y su nombre ya está inscrito en la historia del teatro y la actuación en Bolivia. Norma. Norma Merlo era la actriz. El telón se le abrió en su natal Buenos Aires y marcó su vida. Y toda ella se convirtió en una obra continua, sea teatro, sea cine o sea la calle. Mi primer recuerdo de Norma Merlo, y que me impactó mucho, fue viendo en la televisión su rol de Juana Zurduy, un rol que ella misma me contó que también le marcó de por vida. ¿Cuántas obras teatrales, cuántos videos, cuántas películas de nuestro país tienen su talento, su arte? Tuve el privilegio de trabajar con Norma Merlo, de poner en cámara un monólogo suyo, y como recuerdo a su arte y a su inmensidad como actriz, hoy quiero compartirles un fragmento. Norma Merlo, antes del desayuno. Alfredo, Alfredo, no te hagas el dormido. Alfredo, lo sabía. Alfredo, ¿no te parece que ya es hora de levantarte? ¿Piensas quedarte todo el día en la cama? Aunque tú te pasarías toda la vida en la cama. ¿Qué hora será? Ya no podemos saberlo desde que empeñaste estúpidamente tu reloj. Era el único objeto de valor que teníamos, y lo sabías. Solo has pensado en empeñar, empeñar, empeñar. Cualquier cosa con tal de alejar la hora de buscar empleo. Cualquier cosa con tal de no trabajar como un hombre. Pero no podremos quedarnos aquí mucho tiempo, a menos que consigas dinero. Yo ya hago lo mío, yendo a domicilio a coser. Mientras tú vagabundeas con ese hato de inútiles artistas. ¿Pero dónde conseguirás el dinero? Quisiera saber yo. El dueño de casa, si no le pagamos puntualmente, nos va a sacar de aquí. Dice que no puedes conseguir dinero y que no puedes conseguir trabajo. Pero si ni siquiera lo buscaste, te lo pasas vagabundeando por ahí, escribiendo poemas y cuentos estúpidos que nadie quiere comprar. Y me explico que no quiera comprarlos. Pero yo sí puedo conseguir empleo. Y yo sí puedo trabajar. Y gracias a mí, tenemos algo para comer. Ah, ya te has levantado. Bueno, ya era hora. No me mires así. Tus aires de arrogante ya no me engañan. Te conozco demasiado. A ti y a tus andanzas. Últimamente, gracias a ti, no tardo mucho en preparar el desayuno. Esta mañana solo tenemos café y pan. El pan está duro. Supongo que te gustará. No te mereces nada mejor. Pero no veo por qué de sufrir yo. El café estará listo dentro de un momento. Y no esperes que te lo sirva. Pero por amor de Dios, ¿qué diablos estás haciendo ahora? Bueno, ya estás casi vestido. ¡Qué aspecto horrible tienes esta mañana! ¡Afeítate, por amor de Dios! ¡Estás repulsivo! ¡Pareces un vagabundo! Por algo no te quieren dar empleo. Y los comprendo, no los culpo. Aquí hay mucha agua caliente. Así que no tienes la menor excusa. Toma. Mira cómo te tiembla la mano. Más vale que abandones la bebida. No puedes soportarla. Los hombres como tú son los mejores candidatos al delirium tremens. Eso sería la gota que hace desbordar el vaso. Pero mira cómo has dejado el piso. Hay cenizas de cigarrillo por todos lados. No, tú no tienes ninguna consideración. No piensas en mí. No tienes que barrer la habitación. Y eso es lo que vale. ¡Apresúrate! Ya debe ser hora de que me vaya. Y si llegara tarde, podría perder el empleo. Y entonces tendrías que buscar trabajo o hacer alguna cosa horrible de esa especie. Me dan de irme a mi casa. A esta altura de mi vida, permitirles que te sepan un fracasado. A ti, el único hijo del millonario Robles, el egresado en Argentina, el poeta, el hombre notable del pueblo. ¿Quién es esa Helen? No me mires así. ¿Estás furioso conmigo a causa de la carta? Pues yo tenía que leerla. Y después de todo, ¿quién es esa Helen? ¿Una de esas artistas? ¿O escribe poemas? ¿Es joven y linda? Norma Merlo. Y al margen de su arte, su profesionalidad, sus obras, su nombre también va a estar siempre ligado al de la Cinemateca, junto a Pedro Sus, a esa otra escuela de vida de la que tantos bebimos y que funcionó y que respiró por su esfuerzo. Siempre estaremos agradecidos por ese esfuerzo y esa entrega de todos los días. Y también siempre vamos a recordar de Norma su alegría, que la acompañaba siempre, a pesar de los infortunios, su alegría. Y así deberíamos recordarla. Hasta siempre, querida Norma, y gracias. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu. Desvaríos. Algunos jueces en Bolivia tienen un mandato. El cliente siempre tiene la razón. Cincuenta años sonando. Hoy tengo el enorme placer de revisar un disco de una de mis bandas favoritas de toda la vida, Jethro Tull. Esta semana, cumplido 50 años, su primera obra maestra, Aqualung. Jethro Tull es una obra fundamental de la historia del rock, con una propuesta muy original musicalmente y con textos de gran profundidad, y que pusieron a Jethro Tull entre las bandas imprescindibles de la emergente década de los 70. Jethro Tull se formó en Inglaterra en 1968, bajo el liderazgo del compositor, cantante y flautista Ian Anderson. Desde un principio, Jethro Tull se mostró diferente a todo lo que se venía haciendo, no solo por el uso de la flauta, sino también por una combinación de estilos que lo hacían inclasificable. El grupo había quedado muy bien compactado con la batería de Cliff Banker, el bajo de Jeffrey Hammond, la virtuosa guitarra de Martin Barre, los teclados de John Evan y la batuta del genial Ian Anderson. Los tres primeros discos de Jethro Tull parecían como el ensayo para la consolidación no solo de sus integrantes, sino de su propuesta absolutamente incomparable, y que emergió vibrante justamente en 1971 con Aqualung. Como solían ser los dos lados del vinilo, Aqualung viene en dos partes, y sin ser necesariamente una obra genérica, Ian Anderson la concibe como una mirada crítica a la sociedad, tocando los extremos de la existencia, y que van de Dios a la miseria humana. El primer lado está dedicado a Aqualán, un viejo pordiosero de mal vivir. Y este tema está firmado por Ian Anderson y su esposa de entonces, Jenny Anderson. Jenny era estudiante de arte y fotógrafa, y cumpliendo un trabajo, retrató a diferentes mendigos. Pero además, Jenny conversó con algunos de ellos y de ahí le surgió la necesidad de plasmar algunas vivencias en unos cuantos versos. Lo suficientes como para ser coautora del tema junto con su marido, que venía trabajando en una reflexión sobre la sociedad, la religión y la fe. La presencia de un personaje abandonado de Dios le pareció que cerraba esta mirada cruda y provocadora de la sociedad actual. Aqualán es el tema que abre el disco con un riff histórico de la guitarra de Martin Barr. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualán, drying in the cold. De entrada, Ian Anderson deja claro que su mirada a la pobreza no es ni tierna ni lastimera, sino cruda, como la realidad. Sentado en un banco del parque, mirando a las nenas con malas intenciones, saliendo un moco de su nariz, dedos grasientos ensuciando andrajosos vestidos, secándose en el frío sol, observando cómo corren los llamativos leotardos, sintiéndose como un pato muerto, escupiendo su mala suerte a pedazos, rayos de frío sol, un anciano divagando en solitario, pasando el tiempo de la única manera que sabe. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see, it's only me. Sitting on the park bench. Aqualung se convirtió en un tema imprescindible de Jethro Tull de ahí en adelante hasta la actualidad. Y es curioso porque es uno de los pocos temas que no trae la clásica flauta de Ian Anderson. Para esta revisión tengo el gusto de compartirles la versión aniversario de la Aqualung remasterizada por el brillante Steven Wilson. El siguiente tema resulta tan crudo como el anterior. Es el retrato de una joven prostituta que atiende a viejos viciosos. Mary La Visca. Jethro Tull graba Aqualung en los nuevos estudios de la isla. Y en el estudio de al lado están sus colegas de Led Zeppelin grabando también su histórico cuarto disco. Ambos serán hitos en este iluminado 1971. La propuesta de Jethro Tull siempre se ha sostenido en una combinación perfecta de lo eléctrico y lo acústico. Aqualung trae varios temas acústicos y cortos. Cheap Day Return, trata del viaje en tren que realiza Jan Anderson para visitar a su padre anciano y enfermo. Unpresent platform, dress up shoes, shovel dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you suddenly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, ask for your autograph. What a laugh. Otro rasgo característico de Jethro Tull es el coqueteo constante con el folk inglés. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose as she was screaming. And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. Mother Goose es un paseo por la feria y el circo y sus personajes extraños. No puedo dejar de leer un pequeño párrafo, porque dice: Walk down by the bathing pond to try and catch some sun. Y una mujer barbuda me dijo: si empiezas con tus desvaríos y a portarte mal, te arrepentirás. Y en la siguiente canción, Wander Aloud, una frase que vale la pena recordar. Wandering aloud, how we feel today. Es solo el dar lo que te convierte en lo que eres. Last night, sip the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating live. Into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Of toast as the butter runs, then she comes, spilling crumbs on the bed. And I shake my head. And it's only the giving that makes you what you are. Si existe un blues psicodélico, sin duda ese es Up to Me. Cousin Jack's, leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Y Up to Me da paso a la siguiente parte, que es una mirada cruda y cuestionadora a la religión. My God, mi Dios, con versos que le valieron la censura a Jethro Tull en algunos países. y que ya se manifiesta en un texto que viene en la portada del disco Aqualung. En el principio, el hombre creó a Dios, y a la imagen del hombre, Él lo creó. Y el hombre dio a Dios una multitud de nombres, que podría ser el Señor de toda la tierra cuando le conviniera al hombre. Y al septamillonésimo día, el hombre descansó y se apoyó pesadamente en su Dios y vio que era bueno. Y el hombre formó a Aqualung del polvo de la tierra y a un hueste de otros que se le parecían. Y estos hombres inferiores fueron enviados al vacío, y algunos fueron quemados, y otros fueron apartados de sus semejantes. Y el hombre se convirtió en el Dios que había creado, y con sus milagros gobernó toda la tierra. People, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. Y dice la letra de My God. Pueblo, ¿qué has hecho encerrándole a él en su jaula de oro, sometiéndolo a él, a tu religión, resucitándole a él en la sepultura? Él es el Dios de nada, si eso es todo lo que puedes ver. Tú eres el Dios de todas las cosas, él es una parte de ti y de mí. Así que inclinémonos sobre él correctamente y no le llaméis a él para que lo salve de vuestros privilegios sociales. Upon him gently, and don't call on him to save. Los versos de este tema le valieron la censura a Jethro Tull en algunos países. De hecho, en España, el disco estuvo prohibido hasta 1975. Al respecto, Ian Anderson aclaró: yo en ningún momento he blasfemado. Y sí, de alguna manera he cantado en contra de la religión. No ha sido en contra de Dios. Simplemente ha sido en contra de la gente que hace las reglas que te dicen cómo tienes que sentir a Dios. Y en medio del tema, Ian Anderson incluyó un solo de flauta, con el cual convirtió al instrumento en su patrimonio sonoro, obligando a otros que tocaban la flauta a abandonarla, porque resultaba inevitablemente asemejarse a Jethro Tull. And the graven image, you know, with his plastic crucifix. He's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless winding sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Y me voy directo a los temas finales. Locomotive Breath, al igual que Aqualand, se convertirá en otra pieza imprescindible del repertorio y de la historia de Jethro Tull. Y además será el tema ideal para cerrar los conciertos. Y precisamente por el ritmo enérgico, Jan Anderson pensó que necesitaba una introducción que mantuviese el suspenso. Y dejó la tarea al tecladista John Evans, quien, amante de Beethoven, realizó una de las más brillantes fusiones de blues y toque clásico. Vicente Álvarez, en su libro Jethro Tull y el faro de Aqualand, explica: la letra habla del destino, de la fatalidad, de la predestinación, y en ella aparecen referencias a Charles Darwin y a su teoría de la evolución. Cura confusa del aliento de la locomotora, corre el eterno perdedor, de cabeza hacia su muerte. Siente el pistón rascando el vapor, rompiendo en su frente. El viejo Charlie robó la manivela y el tren no se parará. No hay manera de frenar. Dios robó la manivela y el tren no se parará. No hay manera de frenar. Por cierto, este tema también fue prohibido. Lanzado el 15 de marzo de 1971, Aqualand de Jethro Tull fue un éxito inmediato y se fue directo a los primeros lugares de preferencia. Y también puso al grupo en primera línea de los conciertos. And the all-time winner. Para los fans como yo resulta difícil ser crítico y tratar de resumir la grandeza de este disco. Así que voy a pasarle la posta al nombrado Vicente Álvarez, que en su libro escribe: hay algún blues poderoso y letanías herejes, unos magníficos coros pseudo-gregorianos y una flauta brutal, exquisita y desesperada. Todo lo que quieras está en Aqualán. Y Ian Anderson en estado de gracia y con 23 años pariendo una de las contadas piedras angulares de la historia del rock. Desde la pintura de Barton Silverman para la portada hasta las letras de las canciones, intensas, complejas, oscuras, Aqualán se conforma con uno de los LPs más enigmáticos y fundamentales de la historia. En él, Ian Anderson, transmutado en un barbudo estrafalario y con problemas para relacionarse con los demás, decide tratar temas trascendentes, criticando con dureza a la sociedad de su tiempo. Una novela cantada en la que Anderson nos cuenta una historia, aquella que empieza: en el principio el hombre creó a Dios. Medio siglo. 50 años. Sonando. Vuelven los los desvaríos. Gracias por seguir desvariando conmigo. Este es el programa número 23 y tendría que anunciarlo como penúltimo, ya que este primer ciclo de desvaríos vino con un plan de 24 programas. Pero veremos si rompemos el plan. Por ahora agradecerles de corazón sus mensajes, sus palabras y su fidelidad con el programa, y por la cual nos reencontramos todos los domingos y los sábados en reprise. Recibo sus mensajes en Facebook, Centro Cultural La Obertura. En el correo obertura@entelnet.bo. Y en el blog donde están colgados los anteriores desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Seguimos desvariando, pero ahora toca una cita. Cita. Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados. Octavio Paz. A continuación quiero compartirles el nuevo lanzamiento de El Rock Leccionista. Se trata de un pack titulado Metallica, acústico y acompañado. De actuaciones de Metallica armado solo con las guitarras acústicas y que le dan a su repertorio un color diferente y a su vez fascinante, siendo una banda básicamente eléctrica. So close, no matter how far, could be much more from the heart. Forever trust who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Acústico y acompañado. Y acompañado porque esta colección incluye también un DVD que reúne diferentes encuentros, duetos de Metallica, con distintos artistas y grupos como Ozzy Osbourne, Lemmy, The Motorhead, Mariana Faithfull, el pianista chino Lang Lang, que escuchamos aquí en Desvaríos hace unas semanas, e incluso está el dueto de Metallica con Lady Gaga. Esta colección trae también un álbum de fotos donde vemos a Metallica con todos los grandes protagonistas de la historia del rock e incluso alguno de la política norteamericana. Un material imperdible y que no puede faltar para los amantes de Metallica. Acústicos y acompañados es el título, y pueden adquirirlo entrando en Facebook a la página El Roleccionista. Son materiales que no pueden faltar en tu colección de rock. El Roleccionista. En Facebook. El Cantacuentos. O el Cuentacantos. Elijan ustedes. Literatura barata y discos de goma. Es el título de una recopilación de cuentos. Cuentos inspirados en canciones del rock argentino. Hoy quiero compartirles un hermoso cuento de Jorge Hugo Veneciano, titulado Moléculas de Amancay, y que está inspirado en la canción Donde quiera que voy de Miguel Cantilo. Miguel Cantilo, lo recordarán ustedes, es uno de los integrantes del dúo Pedro y Pablo, y es el compositor de La Marcha de la Bronca. Y Cantilo, en los 70, imbuido de todos los cambios sociales, vivió en una comunidad hippie. Bueno, de eso trata el relato. El cielo barilochense tiene ese gris que pronuncia días de niebla y llovizna. El hombre de mediana edad y aspecto de turista se detiene frente a varios puestos, pero no compra. Apenas intercambia algunas palabras con los artesanos. Una de las jovencitas asiente frente a él y le señala en dirección a uno de los extremos de la fila de carpas. Ha preguntado por Óscar y le dicen que va a encontrarlo en los puestos que dan a la calle Roca. trabaja con cuero. El turista se dirige al sitio indicado y examina detenidamente los artículos expuestos. Ceniceros, llaveros, termos, billeteras, bolsos. El vendedor es de edad avanzada, aunque difícil de precisar. Las arrugas comienzan a hundirse en su rostro curtido y cojea levemente de la pierna izquierda. Usa el pelo canoso y recogido en una larga cola. Al cabo de unos minutos, el visitante elige un par de pulseras. Son 87 pesos, indica con parquedad el artesano. El hombre paga con un billete de 100 y el vendedor busca el cambio. No hace falta, Óscar, déjelo. El llamado Óscar arquea ligeramente la ceja y lo mira con ojos apenas grises. Me dijeron ahí arriba que se llama Óscar. Óscar o Omar o algo así, ¿no? Estaba buscando un puesto con artículos de cuero y me enviaron aquí. No he visto que muchos trabajen con cuero por esta zona. No, efectivamente, por estos tiempos no. Yo mismo estoy aprendiendo. Lo mío siempre fue el trabajo con madera, caña, ¿no? Raúl y Canelo, Radal. Se nota que conoce el tema. ¿Qué pasa? ¿Están escaseando? Sí. Pero hay proveedores que uno conoce de años. Yo mismo en el bosque solía elegir el material, pero ya estoy viejo para eso. Y quise experimentar con algo que no conocía, con el cuero. Eso está bueno. Hay que mantenerse inquieto, activo, ¿no? Disculpe, mi nombre es Robledo, Eduardo Robledo. Y he estado mucho tiempo andando por las sierras de Córdoba y me sorprendió encontrarme con algunas comunidades particulares, un poco recluidas del mundo, aunque disponen de tecnología, teléfonos móviles, internet, eso, pero su forma de vida es como que no está del todo integrada al resto. Sí, sí, algo conozco, una vida un poco hippie, ¿no? Si es que queda algo de eso. Sí, sí, justamente una mezcla de hippie y de yuppie, me parece. Y paseando por estas tierras tuve curiosidad por saber si aquí también hay grupos así. Y me indicaron que el único que podía conocer algo era usted. ¿Es periodista o algo así? No, no, no. Como le dije, apenas un curioso. ¿Y cómo era todo aquello? Si puedo saber, si se puede saber. Hace tanto. Fue en los años 60, inicios de los 70. En el Bolsón se habían afincado unos grupos. Algunos trascendieron. Yo recuerdo las comunidades de El Arca, el Río Azul, y sí que fueron importantes. Poco después nos establecimos otros por aquí. ¿Y qué decir de aquello? Éramos jóvenes y estábamos llenos de ilusión. Amábamos la música, apostábamos por el amor libre y la utopía de vivir en comunidad. Experimentábamos con drogas y doctrinas orientales. Y detestábamos con igual fuerza la violencia, el consumismo y la hipocresía que engangrenaba hasta la médula la propia vida familiar. Por sobre todas las cosas buscábamos opciones alternativas. Pero la verdad es que también resulta duro porque solo con las ganas no alcanza. Éramos muy jóvenes, poco endurecidos. El bosque te da y te da mucho. Pero hay que conocer. Yo ahora, con 40 años viviendo en el bosque, puedo decir que sé cómo hacerlo. Identifico dónde encontrar agua, puedo recoger semillas, bayas, alimentarme con las hojas o los tallos carnosos, las bayas y los frutos, ingeniarme para atrapar una trucha. Pero al comienzo fue muy duro. El frío, la falta de agua, en muchos momentos la precariedad de condiciones. Y yo sigo viviendo en el bosque, a unos 4 kilómetros de aquí. Soy el único que se quedó hasta el final. ¿40 años? ¡Wow! ¿Y nunca intentaron desalojarlo? En realidad vinieron un par de veces pidiendo papeles, títulos. Pero ya he duplicado el tiempo de la posesión veinteñal. Además, no perjudico a nadie. Vivo en armonía con el bosque y todas sus expresiones vitales. Y el bosque me brinda lo necesario. Yo tomo apenas lo suficiente y procuro restituir lo que extraigo. El bosque te da, si sabes vivir con él, si respetas sus latidos, sus ritmos. Además tengo mi huerta, mis gallinas, un par de cabras, buenas productoras de leche y más fieles que un perro. No pido más. La cabaña tiene lo que necesito, no más que eso. Y la construimos con lo que el propio bosque nos ofrecía. ¿La construimos? Óscar parece vacilar por un instante. Sacude la cabeza y vuelve a mirar a su interlocutor con serenidad. Sí, con María, hace una pila de años. No quiero pecar de imprudente, pero ¿quién fue María? Fue mi mujer, mi compañera. Levantamos todo a pulmón. Y aunque lo nuestro duró muy poco, la cabaña sigue allí. Acogedora. Qué lindo, Óscar. Pero siga contándome de aquellos primeros tiempos. No me deje con la intriga. Como le digo, era sencillo. Iniciábamos el día con una oración. Luego íbamos a hacer nuestras actividades. Porque aún en la austeridad había mucho por hacer. Unos se encargaban de la huerta. Había que atender los animales. Cabras, gallinas, patos. Recolectar la fruta y hacer dulces para el consumo y para la venta. Había que juntar leña, achar. Los inviernos pueden ser muy crueles. Construir y mantener las cabañas, atender los chicos, no era poca cosa, no señor. Pero por la noche nos juntábamos alrededor de un fuego y planeábamos las cosas y cantábamos. Lindo era. Recuerdo siempre que el colorado cantilo empezaba a rasgar la guitarra y nosotros coreábamos la marcha de la bronca. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Disculpe, Óscar, ¿de qué cantilo habla? ¿De Miguel? ¿Miguel Cantilo? Sí, claro. Él fue uno de los primeros en llegar. Ah, mira vos, ahora que lo dices, me parece haber escuchado algo. Muy buen músico, Cantilo, y dicen que mejor persona, ¿no? Tipazo. El colorado rasgaba la guitarra y todos coreábamos sus canciones. Él hacía como que se fastidiaba porque ya no quería seguir con aquellos temas, sino con los que estaba componiendo entonces. Otra música, no restringida a la protesta. Pero sabía que no podía escapar de esos clásicos, por así decir. Y María se le colgaba del cuello y le decía, «Che, colorado, ¿le pusiste música?». Se refería a unas líneas que yo había escrito para ella. Ah, no me diga que escribía. Poca cosa. El colorado le había prometido trabajar esas estrofas y ponerles música. Pero siempre se olvidaba o no tenía ganas, qué sé yo. Está bueno, negrita, le decía la María. Ya voy a encontrar la melodía. Siempre dices lo mismo, le decía ella. Disculpe, ¿lo estoy demorando? Y es que Óscar terminaba de envolver los artículos de su puesto y los introducía en una vieja mochila. ¿Tiene que irse ya? Sí, sí. Tengo que aprovechar la luz del día para reponer algunos materiales. Hoy vendí bastante y en el bosque no tengo luz eléctrica. Oh, sí, lógico. Pero cuénteme algo más de Miguel Cantilo. No hay mucho más para decir. Estuvo con su familia bastante tiempo, al inicio de esta movida. Después se fue del país, como en el 75, me parece. ¿Y volvió a verlo alguna vez? No. Bueno, yo no me moví más de aquí y fui perdiendo contacto con todos. ¿Y María, qué fue de ella? Ah, la comunidad se fue desintegrando de a poco. Y María fue una de las primeras en irse. Como llegó, se fue. La cabaña se me hizo inmensa. Y el frío me pegó como nunca. Pero ella era así. Ella no era de ningún lado. Teníamos casi la misma edad. Alrededor de 21 o 22. Pero ella lo había vivido todo. Y me enseñó lo que sé sobre la vida, sobre el amor. Fue mi Kamala. ¿Ubica? Supongo, Kamala, la de Siddhartha, el libro de Hermann Hesse. La misma, sí. María fue mi Kamala. Solo que duró muy poco. ¿Tampoco volvió a verla? No, no. Bueno, sí, cuando la encontraron. ¿Cómo la encontraron? Sí, un tiempo después. Yo mantuve sus cosas por algunos meses. Porque cuando alguien a quien quieres mucho se va sin una palabra, uno se queda como esperando hasta que encontraron su cuerpo. Fue difícil datar con precisión su muerte, igual que las causas. El informe médico escuetamente decía paro cardiorrespiratorio por hipotermia o algo así. Terrible. Lo siento, Oscar. No sé qué más decir. Como le decía, el grupo se fue desmantelando, como pasó con tantas cuestiones de aquella época. Una cosa es soñar un mundo mejor y otra muy distinta es construirlo. Así que fuimos quedando pocos. Y al cabo de 5 o 6 años únicamente quedé yo. Y María, claro. Porque yo siento que está conmigo. ¿Y nunca pensó en la posibilidad de irse y de volver? No. Este es mi mundo. Algunos átomos de rayán, el rojo de las lenguas en otoño, moléculas de la mancay, alguna partícula del vuelo del cauquén, gotitas del arroyo que baja 1 kilómetro de la cabaña, la mirada del pudú y la carrera del choique. Eso soy yo. ¿Y María? ¿María qué era? María es, sigue siendo. Es eso que puse en la canción. Mi nube de paz, la luz que alumbra la inmensidad, tratando de dar amor por entre el frío de hoy. Y está por aquí, conmigo, donde quiera que voy. Se hace un paréntesis en el que cada uno explora sus propios pensamientos. Óscar acomoda sobre la espalda la vieja mochila y abotona su chaqueta. Antes de marcharse, acciona una aplicación de su teléfono y hace un gesto a Robledo para que se acerque al oído. Suavemente las voces de Miguel Cantilo y Fabiana Cantilo comienzan a teñir la tarde. Óscar sonríe de manera casi imperceptible. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. No me diga que... Sí, este es el tema que escribí para ella. Al final, el colorado Cantilo lo pulió y le puso música. Quedó hermoso. A donde quiera que esté. Lo escuché por casualidad una tarde aquí en la feria. Identifiqué la voz del colorado y entonces me acerqué. Casi me caigo de culo. Ahí estaba la canción para María. Me encanta cómo quedó. Nombre brilla la luz, el eco lo hace sonar, y desde el norte hasta el sur parece todo aparcar. Robledo lo mira mientras se pierde en los zigzags de la senda. Pudo haberle dicho que María, su misteriosa tía María, había sido también para sus propios padres y hermanos un enigma, una nube pasajera. Pero juzgó con certeza que los pocos datos que hubiera podido aportarle habrían sido irrelevantes para Óscar. Una vieja foto escolar, la imagen de la mesa frugal de sus 15 años, una cinta para el pelo. A poca distancia, el viejo artesano asoma su cuello para mirar a Robledo por última vez. Señala alternativamente el teléfono y los árboles y sonriendo junta y suelta los dedos arrojando un sonoro beso hacia su paraíso, el bosque, mientras suena para vos, María, donde quiera que estés. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de hoy. Jorge Hugo Veneciano. El Cantacuentos o El Cuentacantos. Elijan ustedes. Desvaríos. La Constitución contempla tres poderes en Bolivia: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder servicial. Es una emoción indescriptible. Solo aproximarse al lugar del rito. Boletos, por favor. Las pulsaciones aceleran. Boletos, por favor. Y ahí están otros miles de sedientos esperando por lo mismo. La adrenalina explota. Es la magia de la música en vivo. Momento, hemos celebrado los 50 años del Aqualán de Jethro Tull. Pero ustedes saben qué ocurrió hace 25 años, en 1996, un 21 de marzo, como hoy. Jethro Tull actuó en La Paz. On the park bench, I hear girls. ¿Cumplir un sueño? En verdad no, porque ni siquiera soñé con la posibilidad de que mi grupo, Jethro Tull, llegue a Bolivia. Simplemente era algo impensable. Imagínense mi sorpresa y mi impacto cuando un mes antes tocaron la puerta de la productora que yo tenía, Juan Carlos Nemtala, de Forum Producciones, para informarnos que llegaba Jethro Tull. Pero además, siendo que no conocían muy bien el grupo, nos pedían que nos encarguemos de la promoción. Y así fue. Por supuesto, nos hicimos cargo de la promoción, realizando cápsulas de televisión donde contábamos la historia y poníamos algunos de los temas más importantes, los spots, y además organizamos la conferencia de prensa, que fue un horror. Todo eso ocurría un mes antes, y el 20 de marzo estaba anunciada la llegada del grupo. Ya había nerviosismo, porque se sabía que había habido algún problema en el concierto anterior en Lima. Grande fue nuestra sorpresa en el aeropuerto cuando vimos bajar a Ian Anderson en silla de ruedas. Había sufrido un fuerte golpe durante un mal salto en el concierto previo, y lo lógico parecía la suspensión del concierto. Luego supe que si algo no se perdona a Ian Anderson es cancelar un concierto. Es conocido por un rigor inquebrantable con los compromisos que adquiere Tull. Por eso varios músicos del grupo terminaron dejando Jethro Tull. Para Ian Anderson no hay excusas. Y no la hubo en la gira del 96. Tenía una actuación en La Paz, Bolivia, y ahí estaría. Con un rigor y una profesionalidad impresionante, Ian Anderson, a pesar del problema de la pierna, estuvo puntualmente para toda la agenda. Entre ellas, la conferencia de prensa. Recuerdo que lo organizamos con gran ilusión y fue terrible. La traducción simultánea fue todo menos que simultánea. los periodistas no sabían realmente qué preguntar y eran finalmente los fans los que tenían más preguntas y más interés. Posteriormente, tuve la fortuna de poder realizar la entrevista a Jan Anderson. Tarea difícil cuando tratas de asumir tu rol de periodista y eres un fan del entrevistado y a quien sigues desde tus 13 años. Tarea difícil porque no hablo inglés y la entrevista se hizo con una amiga intérprete. Y difícil también porque yo hubiese querido preguntar cosas muy específicas de ciertos discos y de su historia. Pero la entrevista no era para mí ni para los fans. Debía ser una entrevista accesible a todos los interesados. Bueno, todo lo que les cuento en algún momento va a ser el material de un programa amplio, completo, y donde escucharemos la entrevista. Hoy solo rememoro los eventos de esa histórica llegada. Lo de la actuación no fue cosa fácil, porque el lugar elegido por los organizadores no era precisamente un teatro, sino una sala de eventos y de fiestas, el Círculo de los Militares, en la 15 de Calacoto. Y en los previos veíamos ir y venir a los técnicos de sonido mientras se iban ya llenando las mesas. La cosa parecía ir muy mal. Y me han contado que en determinado momento la gente de Jet O'Toole pidió que los técnicos nuestros se hicieran a un lado. Y fueron sus técnicos los que terminaron armando todo el asunto de la amplificación. Y de pronto, la cosa estaba encaminada y Jet O'Toole estaba listo para salir a escena. Vamos a escuchar a continuación el inicio del concierto, que comenzó con el tema del álbum que promocionaba en esta gira Jet O'Toole, Roots to Branches. Una grabación poco conocida porque la registramos desde nuestra cámara. Carrying that message, the color just a little with their personal touch. We both have fancy weavers, naked top believers, crusades and creeps to set on garden places. That mouth on the day of poets listening. Roots down in the wet clay, rinsing listening. Roots to dancing. Roots to dancing. Roots to dancing. Parecía un sueño. Pero ahí estaba, en nuestra ciudad, Jethro Tull, frente a nosotros. Hello. Jonathan Noyce on bass guitar. Tras el saludo de rigor y de presentar a los músicos, Ian Anderson nos dejó paralizados cuando anunció el segundo tema. Okay, we're gonna play you a song from 1972. El que a mí me hizo su fan, Thick as a Brick. Really don't mind it, a sip is one counts. My words gonna whisper, you better stay and shout. I may make you feel, but accounts make you think. Whispers in the guts hurt, your love's in the snake. Oh, you write yourself over the fields, and you make all your animal needs, and your wise friend don't know how it feels to be thick as a brick. All right. Castle virtues are all swept away. Hey. In the land of destruction, the moral lay. Hey. The elastic retreat brings the closer play. Hey. As the last wave uncovers, the new bangled way. Hey. But your new shoes are worn at their feet, and your sons have a family, and your wives men don't know how it feels to be thick as a brick. Is so far away. I'm a bad dream that I just can't get every day. Well, if you shake your head, said it's a shame. Spin me back. Tell me he hears in the days of my youth. Through lace and black curtains and shout out the whole truth. Spin me down the wrong ages have been sing the song. Of the night. cabe mencionar al maestro de la guitarra, Martin Barre, que nos avasalló con un toque potente a momentos y muy sutil cuando el tema lo requería. Luego Ian Anderson hizo un repaso al disco solista que había editado un año antes, Divinities, para un sello de música clásica, Angel Records, y que muestra la inmensidad y los alcances de su flauta y su composición. Emocionada. Pero durante el concierto caí en cuenta que Jethro Tull había venido para mí. Sí, y la prueba estaba en que tocaron todos mis temas preferidos y que no son los que solía tocar Jethro en esos años. Sí, algunos habían estado guardados por años y otros habían sido tan modificados que ya no parecían los mismos. Pero Jethro Tull tocó, por ejemplo, Bourrier, lo más parecido al disco stand-up del 68, y con dos flautas, como en el disco. ¿Cómo así? Bueno, el maestro Martin Barre se hizo cargo de la segunda flauta. Yo, agradecido. Público paseño fue magnífico, como suele ocurrir en los conciertos. supo escuchar, supo emocionarse y respondiendo calurosa y afectuosamente a cada tema y a cada solo. Y estando en primera fila, recuerdo ver al personal de Jero Tull, el que está fuera del escenario, emocionados, haciendo gestos de júbilo al grupo, con el dedo pulgar en alto y una gran sonrisa, como diciendo, lo logramos. Por supuesto, el cierre vino con una versión alargada y formidable de Locomotive Red y que puso al Salón Militar de pie.